Ah, mira. También significa intoxicación de sal de plomo. Esa no la sabía. La re. Perteneciente o relativo al plomo, según tienes definición química. Esa no la sabía. Esa no la sabía, ¿ya ves? De Saturno. ¿Ya ves? Ahora sí, ya que la gran mayoría estamos por acá, te voy a dar un tiempo determinado. Ahora sí tú tienes que realizar los ejercicios y ahora solamente yo te voy a ayudar en cierta parte para ver las claves, nada más. Vamos todos entonces trabajando con el ejercicio número uno. Ejercicio número uno. Te voy a dar 3 minutos para que me digas, y no solamente me dé la respuesta, me vas a dar el nombre de cada una de las sustancias. ¿Tres o 5 minutos? 5 minutos, vamos a hacer 5 minutos. Por cada una de las preguntas me vas a decir el nombre, la respuesta y el nombre de todas las sustancias que estén ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y vamos a pasar lista. Así que si te vas a conectar para nuestro avanza, hoy día tienes que opinar. ¿Estamos? Muy bien. Listo. Queda. Si no, escribes y me pones un puntito que estás ahí. Ejercicio número 1, 5 minutos. En nombre de todos. Ahí se llamaría perclorato de potasio. ¿Estamos de acuerdo? Creo que ha sido menos de 5 minutos, pero esa sería la respuesta incorrecta, la que está mal formulada. Repito, ¿por qué está mal formulada? Porque el estado de oxidación y por ende la valencia que podría tener debería ser igual a 9. Y esto es inaudito para el caso del cloro. Las valencias que tiene viene a ser 1, 3, 5 y 7, no más. Claro, correcto, correcto. Entonces ya tienes ahí. Vamos a ver un siguiente ejercicio. El ejercicio número 2. Tú mismo eres, nos damos nuestro tiempo, ejercicio número 2. Indique la alternativa incorrecta con respecto al compuesto químico, a la función grupo, a la función y al grupo funcional. Compuesto, función química y grupo funcional. Kevin me dice que es la E. La E o la B. Cristina nos dice que es la B. ¿Qué percepción? A ver, a ver, a ver. Ya, la primera fe de ratas en la primera, aquí, es que esto es el hierro, por si acaso, porque si no, estaría mal. Ese es el hierro. Hierro 2 o 3. Hierro 2 o 3 es un óxido, eso es correcto. Ese es un hidruro metálico. Esto es incorrecto porque el hidruro metálico, como en este caso, debe tener el hidrógeno con carga negativa. Eso es un hidróxido y cuando el hidrógeno actúe con carga positiva se llama ácido. Eso es un ácido. Cuando el hidrógeno esté con carga positiva es un ácido. Sí, es correcto. Porque puede ser el H2S en solución acuosa y sería el ácido sulfídrico. Y si fuera el H2S en estado gaseoso, se va a llamar hidrácido. Se va a llamar hidrácido. ¿Ya ves? Ah, ya. No puede ser la E. La respuesta incorrecta es la B. Muy bien, Cristina. Muy bien. Respuesta incorrecta, la B de bebecito. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, revísalo otra vez. De acuerdo a los, cuando el hidrógeno tenga carga positiva, eso es un ácido. Ya si es en estado gaseoso, tiene un carácter ácido. Siguiente ejercicio, tres. Vamos. Pensá. A ver. Ejercicio número 3. Ejercicio número 3. ¿Cuál sería tu respuesta? Tienta, amigo. Hoy día Jean Paul está muy callado, demasiado. Cristina nos dice la D de dedito, la D de Dayana. A ver, indique las proposiciones que son verdaderas o falsas. Ya, los ácidos y los hidróxidos, cuando se combina una reacción química, eso es obvio, forman sales oxisales. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Sí, sí, sí. Espera. ¿Pero qué tipo de ácidos? Pueden ser ácidos hidrácidos. Y pueden ser sales aloideas. Ay, eso no puede ser entonces falso. Claro, porque no me especifica qué tipo de ácidos. Así que la de él no puede ser. A ver, veamos qué más. Los óxidos ácidos al disolverse en agua forman hidróxidos. Eso es falso. Los ácidos hidrácidos se encuentran en forma líquida. Eso es verdadero. Los hidruros metálicos, el hidrógeno tiene carga positiva. El hidrógeno tiene carga positiva. Eso es falso. Eso es falso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, Cristina, muy bien, Sadi. Vamos a tener que saber, los hidruros metálicos, el hidrógeno actúa con carga positiva, eso es falso. Los ácidos hidráceos se encuentran siempre en forma líquida, eso es verdadero, solución acuosa, es una fase líquida. Los óxidos ácidos al disolverse en agua forman hidróxidos, eso es falso. Esto también es falso, porque no sé qué tipo de ácido es. Puede ser un ácido hidrácido, un ácido oxácido. Entonces, vamos a cambiarle. Vamos a poner para que coincida con la respuesta los sales aloideas o ácidos hidrácidos. Si no, vamos a dejarlo ahí. Alternativa F de foca. Falso, falso, verdadero, falso. Ahí voy a tener muchísimo cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. A ver. Siguiente ejercicio, el número 4. Indica la pareja incorrecta, pero para eso yo te he puesto, te he adjuntado algunos oxoaniones, algunos aniones y cationes poliatómicos. La 4, Kevin, nos dice que es la B. A ver, era. Fluoruro. Ya, dale. Bromito. No, ¿cómo se llama, Kevin? La B. Permanganato, sí. Fosfato, sí, es correcto. Cianuro, claro. Lo correcto aquí sería que se llame bromuro. Lo correcto es bromuro, porque no presenta oxígeno en su composición. Listo, muy bien, Kevin. Bromuro, muy bien, Sadi. Ejercicio número 5. ¿Alguien tiene alguna idea para el ejercicio 5? Compuesto A es el dióxido de azufre y el compuesto B es el dióxido de zinc. Revisa dentro del material porque ya hemos hecho el óxido de zinc. Pero acá es dióxido de zinc. ¿Ambos compuestos son peróxidos? Ambos compuestos son peróxidos. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, tiene razón. Nada, ninguna idea. Se quedaron con el bromuro. Ya te has quedado con el bromuro. A ver, cuéntame. En las 5. Primero, a ver, cuéntame, ¿cuál es el estado de oxidación del azufre? Ya calculaste el estado de oxidación del azufre. Positivo. Nada. A ver, a ver, a ver. Entonces lo hago yo. Primero voy a calcular mi valencia del azufre. En este caso la valencia es 4. Pero me doy cuenta que acá el zinc, hemos dicho que cuando forma un compuesto su estado de oxidación siempre va a ser 2. Entonces la valencia, el estado de oxidación del oxígeno es menos 1. El compuesto B es un peróxido. El compuesto A es un anhídrido. ¿Estamos de acuerdo? Ambos compuestos son peróxidos, eso es falso. Sadi, la A. Ya, a ver, vamos viendo. En B, el oxígeno tiene número de oxidación verdadero. El nombre de B es dióxido de zinc. Bueno, es correcto decirle nomenclatura sistemática. Pero se va a llamar peróxido de zinc. Entonces sí, tienes muchísima razón, Sadi. La respuesta es la alternativa A. ¿Estamos de acuerdo cómo he podido identificar quién es un peróxido? Simple y sencillamente por el estado de oxidación. ¿Cómo lo hago? Zinc, oxígeno 2. Yo sé que el zinc es estado de oxidación. Esto le pongo X. Más 2X es igual a 0. Menos 1. Esto no es el grupo funcional, esta es la carga aparente para este compuesto. Ejercicio número 6, a ver qué tal nos va. Ejercicio número 6. Cristina nos dice la C. Sadi también lo confirma. A ver. ¿Cuál de los siguientes compuestos no es un peróxido? La D está loco. Obvio. La alternativa es la C. La alternativa correcta que no es un peróxido es la C. Muy bien. Muy bien, Cristina, Sadi y Kevin. La sé. Del resto vas a comprobar. Mira, tiene la misma forma. 7. Ejercicio siguiente, o sea, el número 7, ya tú mismo eres. esto, lo que comentábamos con Jan al inicio, es acerca del tipo de nomenclatura para los ácidos. Tiene lo siguiente: el HPO3, trioxofosfato de hidrógeno. Ya. Heptaoxofosfato de tetrahidrógeno. Y la última, carbonato de calcio. Ya mira, esto no es carbonato de calcio, ya de ley eso es incorrecto, se llama bicarbonato. Entonces la 3 no puede ser ni esta ni esta. ¿Cierto? Mira, eso no puede ser y es por demás. Ahora mi detalle es el otro tipo de nomenclatura. Triosofosfato de hidrógeno. Trioxofosfato 5. Trioxofosfato 5. En realidad la tradicional es oso e ico. La nomenclatura stock se llamaría ácido trioxofosfórico 5. Trioxofosfórico 5. Esa sería la nomenclatura stock. Y ahí ninguna es nomenclatura stock. No hay ninguno, es con nomenclatura stock. Y la nomenclatura Yupac, ¿cuál sería? Necesita de todas maneras el número 5. A ver, veamos, dice trioxofosfato de hidrógeno. Trioxofosfato 5 de hidrógeno. Heptaoxofosfato de tetrahidrógeno. ¿Cuál sería lo correcto? ¿La 1 y la 2? ¿O solamente la 1 o solamente la 2? Para la nomenclatura stock utilizo el números en romanos, pero para la nomenclatura Yupac. También tengo que utilizar el número en romano. Ajá. Tengo que también utilizar el número en romano. Ahí le faltan los números en romano. Ahí le faltan los números en romano. Ahí le faltan los números en romano. Muy bien, Sadi, le falta. Ah, entonces vamos a ponerle, vamos a suponer que acá tiene el número 5. Trioxofosfato 5 de hidrógeno. ¿Sí? Trioxofosfato 5 de hidrógeno. Corroboremos, pues, vamos a ver. Menos 2x más 1, más 1, más x, menos 6, 0, x más 5. Correcto. El H4P2O7. ¿Cuál es el estado de oxidación del fósforo? H4P2O7. Creo que ese lo hicimos también. Ese es el ácido pirofosfórico. Ah, ya. Él se llamaría el ácido pirofosfórico. Ah, también se llamaría heptaóxido, heptaoxo, difosfato 5 de hidrógeno. Heptaoxo, difosfato. Heptaoxo, difosfato. Aquí no está el término di, así que este vamos a ponerlo como incorrecto. Solo vamos a marcar la A. Entonces vamos a poner acá la observación. Aquí vamos a poner la observación. Para el H4P2O7 se llama ácido pirofosfórico. Ácido pirofosfórico. Ese se llama ácido piro fosfórico. Valencia impar, recuerda. Piro 1, 2. Uno del anhídrido y dos de agua. Luego tengo en este caso heptaoxo difosfato con la valencia 5 de hidrógeno. Eso es la nomenclatura tradicional, la nomenclatura IUPAC, y en el caso de la sistemática se llamaría ácido heptaoxodifosfórico. Cinco. Difosfórico 5. Entonces, aquí ya tienes la observación. La respuesta correcta es la A siempre y cuando le pongamos ese 5. Siempre y cuando le pongamos ese 5. Si no, no habría respuesta. 8. ¿Cuál sería, para tu criterio, la respuesta correcta? 8. A tu criterio, ¿cuál sería la respuesta correcta? Coloque verdadero o falso según la relación nombre-fórmula siguiente. A ver, 8, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Kevin nos dice que es la B, ácido perclórico. ¿Sí es correcto? Nitrito de cobre 2, nomenclatura stock. ¿Pero es nitrito? No, no es nitrito. ¿Cómo se llama, Kevin, él? ¿Cuál es lo correcto para la parte 2? ¿Cuál es el nombre correcto para la parte 2? Ah, ya. No, ya a ver, ¿cómo se llamaría? A ver, el resto, si no, si lo ayudamos a Kevin, el nitrógeno ahí trabaja con el estado de oxidación mayor, más 5, NO3 de frente. ¿Cómo se llamaría? Nitrato de cobre. Uy, ¿por qué 5? Ese número 5 debe ser del cobre. Y el cobre no trabaja con 5. Ah, muy bien. Nitrato cúprico o nitrato de cobre 2. Claro. Nitrato cúprico o nitrato de cobre 2. Ya, entonces la 2 está mal. Pues la parte 2 es falsa. Ya, la parte 3, ¿verdadero o falso? El sulfuro de sodio. Sulfuro de sodio. ¿Verdadero o falso, Kevin? Ay, bueno, la tilde no debe ir ahí. ¿Cómo se llamaría? Si eso es falso, ¿cómo se llamaría? Si fuese falsa, ¿qué nombre le pondrías? Claro. Y el sodio es más 1. Ya. Entonces se llamaría sulfuro. Ya, muy bien. Nómbralos. Sulfuro de sodio. Entonces la parte 3 es verdadera. Claro. Definitivamente la parte 3 es verdadera. Sulfuro de sodio. Sulfuro de sodio. ¿Estamos de acuerdo? Ya, vamos a ver. No te preocupes, Kevin, pero estamos por eso practicando. Tienes que acordarte de las valencias y las formas. Nada más. A poco a poco ya te va a ir saliendo todo. ¡Nueve! Y a ver, vamos. ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Cuál sería tu respuesta? El otro. nueve. A ver cómo vamos en la nueve. A ver en la nueve. Ah, y a ver, dice, identifique cuál de las siguientes especies químicas no está correctamente nombradas. Kevin nos dice que es la D. ¿Seguro, Kevin? ¿Cómo que no vas a estar seguro? Alguien que pueda decirle a Kevin si eso es correcto, alguien que lo secunde al pobre de Kevin hoy día. Kevin ya no confía en sí mismo. No, Kevin, con confianza nomás. Y sí, la respuesta es la D. Claro, porque eso no se llama manganato, se llama permanganato. El ácido carbónico, el hipoclorito, porque el cloro tiene la menor valencia, tienes el ácido nitroso y tienes el nitrato. Claro. Está bien. Finalmente esa. Qué buena es. A ver, vamos. 10. Ya, luego vienen los exámenes pasados. 10. Y mira, en los exámenes pasados, los más cercanos te han pedido eso: sales, nombrar, contar átomos. No mucho más. Ese es el permanganato. Sí, ese es el permanganato. Y yo estoy segura, Sari, que te habrás dado cuenta que van a darte estos valores. Imagínate que acá está el paréntesis y te van a dar con carga menos uno y te van a dar con carga, mira, la misma forma, pero la carga es menos dos. ¿Quién es el permanganato, el primero o el segundo? A ver, ¿cómo se llamaría el primero y cómo se llamaría el segundo? A ver, a ver. ¿Quién sería el permanganato y cómo se llamaría el otro? Claro, te habrás dado cuenta que la forma es la misma. Lo único que diferencia son las cargas. Cuando es carga impar, es manganato, y cuando es una carga par, es manganato. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Ejercicio número 10. Ejercicio número 10. La C, ¿estás seguro, Kevin? Ajá. Claro, la fórmula del ácido clorhídrico. Ya, bueno, si vamos estrictamente la fórmula es HCl, pero falta algo. Tiene que darte el estado de agregación. Aló, pásame con tu mamá. Tiene que darte el. Si no te da el estado de agregación, tú no puedes afirmar que ese es un ácido clorhídrico. Puede ser el cloruro de hidrógeno. Mamá, Porque ambos mamá, tienen ¿puedo carácter decirte aquí ácido. por atrás y puedes crear Claro, ambos tienen carácter SH ácido. por atrás? ¿Puedes venir como ese día Ya y fue. traerme, A de porfa? Anuel. Entonces, A ver, las sales aloideas son binarias. de hoy. Las oxisales son ternarias. Hay algunas especiales, por ejemplo, el sulfuro de amonio, que es ternaria, pero es especial. Cuando utilizas hidróxidos, o mejor dicho, cuando utilizas cationes poliatómicos, ¿no? Aloideas, binarias. Aloideas son binarias. Es que no nos puede lanzar así, ¿no? Uy, ¿cómo que tu libro te estafó? Aloideas. Quiere decir que el ácido no tiene oxígeno, así que solo viene el elemento no metálico. Hay algún tipo de aloideas, pero las aloideas ácidas son ternarias. Por ejemplo, el bisulfuro de sodio. Ya, 2018-2. ¿Cuál es tu respuesta? A, B, C, D o E. ¿Dónde dice? Ah, ese no lo tengo. ¿2018-2? Mira que tú vas a postular dentro de poco. A ver, a ver, a ver, a ver. 2018-2, el examen que ha pasado. ¿En qué año fue eso? Creo que fue el 17. Ya, 2018-2. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta mayor número de átomos? ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta mayor número de átomos? Ah, claro que está, que para eso tienes que hacer cada uno de ellos. Ya, aquí saldría el Fe2O3. Fe2O3, o sea, aquí hay 5 átomos en total. Ácido sulfúrico, H2SO4, 4, 5, 6, 7 átomos. Tetraóxido de dinitrógeno, aquí hay 6 en total. Hidróxido de magnesio, 2 por 2 son 4, más 1, 5. El nitrato de calcio, calcio 2, nitrato. 3 y 1, 4 por 2 y 1, 9. Mayor. Oh. ¿Cuál es el mayor? Era la E. Era la E. Hola, pues. Cristina, reivindícate, Cristina. Ejercicio 2017-2. ¿Cuál es el ion mal nombrado? Al ojo. ¿Cuál es el ion mal nombrado? Kevin, tú ya eres experto en esto. ¿Cuál es el mal nombrado? Y te habrás dado cuenta que en todos los ejercicios, el que está mal nombrado, de todos los iones que ha visto, es el permanganato. Ya ves, siempre te va a venir él. Acuérdate de mí. Él te va a venir. 2017-1. Atómico negativo. Ese está al ojo también. A ver, vamos. Y con eso terminamos por el día de hoy. ¿Estás seguro, Kevin? ¿Estás seguro, Kevin? Ay, mira, eso no lo sabía, no lo había visto. Y en realidad es correcto. Sí, porque te piden una sal de un halógeno. Halógeno. Entonces, en este caso, no, mis, eso no es. En este caso, la alternativa correcta es la C. Porque el halógeno, ¿quién es? El cloro número 17 es un halógeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienes alguna duda, consulta o pregunta, algo que no haya quedado claro por el día de hoy? A ver. Ya pues, una sal aloidea puede ser neutra, puede ser ácida, básica y doble. Es correcto. Hidróxido, binarios. La sal aloidea, pero no, el producto es la sal aloidea, pero la sal aloidea no es ternaria, el NaCl es una sal aloidea. Y yo que creía que no hacías nada en mi clase, yo que siempre juro que estás durmiendo, y por eso te pido señales de vida, y que estás haciendo matemática, y digo, no, él está haciendo matemática. en general, Kevin. Bueno, chicos, ha sido un gusto por el día de hoy. Me he divertido con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Y confía en ti, querido Kevin. La próxima semana terminamos. Finish. La próxima semana, easy, reacciones químicas. En próxima semana hacemos ion electrón, así que tienes que entrar porque los ejercicios están bien bonitos. Ion electrón es mi fuerte. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la próxima semana. Chao.